Los perros, ¿se ve ahí qué perros son? Porque Los de carrera, los de pequeños, los de... este es de carea, pero este es grande. Palomo. No, ese... Parece un mastín. Sí, yo no, Ese es de los yo como grandes. que no lo saco el perro. ¿Qué iba? ¿Con un mastín o con cuántos mastines? Solía tener dos, un perro y una perra, y otro de aquella.